En esta fiesta, a repartir el cotillón. Se viene el cotillón, se viene el cotillón. Se viene el cotillón, se viene el cotillón. Se viene el cotillón, se viene el cotillón. Se viene el cotillón, se viene el cotillón. ¡Esa! Todo el mundo a ponerse los sombreros y que se viva el cotillón. Explota el cotillón, no llames a los bomberos, es que empieza la ocasión. Tocarán los fatales, que empiece la función. Y entre globos y maracas empezó la diversión. Si en la mitad de la fiesta explota el cotillón, no llames a los bomberos, es que empieza la ocasión. Tocarán los fatales, que empiece la función. Y entre globos y maracas empezó la diversión. El cotillón y la gente ya empieza a sentir la diversión. Caretas y sombreros, papeles, serpentinas. Estamos en la fiesta que todos imaginan. Es el momento de entregar el cotillón y la gente ya empieza a sentir la diversión. Tocarán los fatales, que empiece la función. Y entre globos y maracas empezó la diversión. Coti, coti, cotillón. Entre pitos y matracas mi maraca se perdió. Coti, coti, cotillón. Al ritmo de los fatales ha explotado el cotillón. Eso es, todos con los brazos arriba. Y al ritmo de los fatales, ha explotado el cotillón. Coti, coti, cotillón. Entre picos y matraca mi maraca se perdió. Coti, coti, cotillón. Al ritmo de los fatales ha explotado el cotillón. Se perdió. Coti, coti, cotillón. Al ritmo de los fatales ha explotado el cotillón. Coti, coti, cotillón. Entre pitos y matraca mi maraca se perdió.